tan linda, de cabellos de oro, de dientes de perlas, labios de rubí. Dime si me quieres, como yo te adoro, si de mí te recuerdas, como yo de ti. Y a veces escucho un eco divino que envuelto en la brisa para te decir si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir. Escucho un eco divino que envuelto en la brisa parte de ti. Si te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, tanto como entonces, siempre hasta morir, tanto como entonces, siempre hasta morir.